10 y 51 minutos, como les decíamos, vamos a quedarnos durante los próximos instantes con una cita por parte de colectivos vecinales, en concreto por parte de la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Nos vamos a centrar en un taller de villancicos que se pone en marcha, además para, lo vamos a repetir muchas veces, pero es importante que lo sepan, no solo para los socios de la Asociación de Vecinos, sino para el público en general. Vamos a hablar de ello, pero también de otra serie de actividades que ya se están preparando desde la Asociación Vecinal para estas fiestas navideñas, diferentes cuestiones que vamos a abordar, y para ello vamos a quedarnos tanto con el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, Antonio Avelino, nos acompaña ya por aquí los estudios de la radio. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio Brique. Soy el presidente de la barriada del Sacrificio y vengo a hablar de un taller de villancico. Un taller de villancico que lo va a realizar José Antonio Maza, altruistamente gratuito para todo el mundo, tanto para los socios como para los no socios de la barriada, simpatizantes de la barriada que quieran participar en ello, pues allí estarán y podrán ir. Ahora seguidamente José Antonio le dará información más amplia sobre este tema. Aquí José Antonio Maza, cuando quiera. Buenos días. Sí, José Antonio, te iba a presentar, pero ha hecho la labor, Antonio. José Antonio, que muchísimas gracias por acompañarnos. José Antonio Maza, que bueno, ha colaborado con infinidad de actividades, con distintos colectivos, centros educativos en nuestra localidad, las peñas flamencas en nuestra población, con una grandísima trayectoria. José Antonio, lo he dicho, bienvenido, buenos días. Gracias. Y José Antonio, que además de su trayectoria, bueno, pues con evidentemente como guitarra, flamenca, pues además que es vecino, ¿no? Me comentabas de allí de la barriada, sí, Sacrificio. Buenos días a todos, antes de nada. Y eso, yo llevo unos 7 años viviendo allí en la barriada del Sacrificio. Entonces, este tema es porque yo lo he realizado antes en otro sitio, estuve viviendo en Puerto Real y lo realizábamos también y salía bastante bien. Y el taller en sí es pasarlo bien. A ver, no voy a hablar ni de cantar siquiera, ni de tocar, sino de pasarlo bien. Entonces, apto para todas las edades y se admite, yo con el permiso de la barriada, que venga gente que no es de la barriada, es que es para pasar un rato bien. Después llegan las fiestas de las tortas, como dicen ellos. Y no hay una animación. El año pasado tuve yo que salir allí con la guitarra y uno se sabía la letra, el otro no cantaba. Es una ventaja, Antonio, tener a José Antonio más allí. Sí, pero eso, a ver, hacerlo un poco mejor, que por lo menos estén las letras allí y la gente cante y nada, y que participe todo el mundo. Y si afina o no afina, lo de menos. Es pasar el rato, vamos, tampoco no es una cosa. Sí, te iba a preguntar por eso, ahora entraremos de lleno, ¿no? Un poco lo que tienes previsto para las próximas jornadas, pero ya deja claro que no se trata de bueno, pues crear un grupo de villancicos excelso y bueno, no, que hacer no, de que va, ya, cada persona que se acerque, bueno, pues sino vez, que al final es divertirse, claro, y a través de algo tan nuestro como un villancico. Es que ya con la edad que me pillan no ando buscando eso, ando buscando pasármelo bien, ¿vale? Después de 43 años de trayectoria, pues ya lo que busca es pues pasártelo bien, no complicarte la vida, ni, hombre, si hay algo que hay que corregir, pues se corrige, pero entiéndeme, el sí, hacer lo mejor posible, pero pasarlo bien. Con los villancicos tradicionales, como si alguien trae un villancico rockero, también se hace, no importa. Y ya está, es la única finalidad, y lo hago altruistamente para la barriada, porque, ya te digo, me funcionó en Puerto Real, y espero que aquí funcione también. Empezamos la semana pasada, había poquita gente todavía, pero vamos, a ver qué es lo que va pasando. Sí, de todas formas, es algo que no está cerrado, evidentemente, no, sino hoy lo que queremos destacar es que todavía cualquier persona que quiera inscribirse, pasarse por allí, pues puede hacerlo. Claro, claro. Tampoco hay una inscripción de tal nombre, nada más. Tampoco es llegar allí yo como si falta otro día. Tampoco es algo muy informal, pero a ver, ¿cómo me explico? Es informal, pero bueno, intentar ser formal dentro de lo informal, entiéndeme. Pero que si tú vas y te apuntas y una semana no puedes, o no puedes ir, o que tenemos poco tiempo ya de aquí a que empiecen las fiestas navideñas, relativamente. Entonces, eso que es algo que puede ser al rato, es que no es total de mal. ¿Van a ser todos los lunes, o? El horario, el otro día alguien me apuntó una cosa que era que para las 6:30 los niños, porque presentaron niños, y me dijeron que era una hora bastante tardía porque ya no sé si antes, entonces el horario va a ser muy flexible. Yo vivo allí, no tengo nada más que salí por la puerta, cogí para abajo por la calle y me la allí a la barriada, vamos, estoy a 30 segundos de la barriada, entonces si tengo que abrir a las 5 y media o tiene que abrir a las 5 y media, como si que ya a las 4. Pero en principio es un grupo o varios grupos por edades. En principio, como la prueba, estamos haciendo la prueba aquí ahora, pues en principio que se aglutine la gente. Después ya veremos si hay que hacer una clasificación, ¿no? Más mayores. Claro, la voz de un niño no es la voz de un mayor. Eso es. Entonces, primero, todo el que pueda, y después ya veremos. Sí, dependiendo. Imagínate que si nos juntamos 30, pues habrá que hacer dos grupos mínimo, o tres grupos, ¿no? De 10 personas, y así, vamos. Yo estaría con los tres, y ahora tú, y ya está. ¿Y es allí la sede de la barriada? La sede, sí. Gracias a Dios, la barriada tiene una buena sede, y allí ensayamos, y debajo está el bar, creo, ¿no? Debajo está el bar. Sí, a la planta superior, sí. Y allí es donde va a tener lugar este taller de villancicos, que Antonio es el pistoletazo de salida, podemos decir, un poco, a las actividades de cada Navidad, ¿no? Y al año que viene, claro, a primeros de año, pues, habrá más cosillas que no están todavía, pero claro, habrá huevos para niños, cosas, algo haremos para ellos, porque el año pasado hubo un taller de gastronomía. Hicieron pastelitos los niños, uno lo ayudaba la madre, otro lo ayudaba el padre, en fin, que lo presentaron los niños y la verdad que llevaron muy buenas cosas. También hubo lo de la, ya José Antonio lo ha comentado, lo de las tortas con el chocolate, que también lo haremos ese día de la fiesta. En fin, eso ya sobre la marcha lo iremos tratando y que se sepa que lo va a ver. Pero todavía la fecha no está cerrada. La fecha todavía no, porque claro, igual nos coge el 13, el viernes 13 de 12 de diciembre, que puede ser, creo que es 12 el viernes, porque el 13 es el portal de Belén de la Plaza de la Verdura, entonces eso es el sábado. Nosotros nos haremos un día antes para no cubrir los sitios de los demás, ¿no? Sí, al final hay que estar viendo, claro. Hay que estar viendo los eventos que hay. Entonces, sobre eso ya creo que lo iremos viendo, ¿no, Antonio? Sí, claro. Vamos, eso no se puede citar día, porque no sale otra cosa y dice, oye, nos han pisado, ¿no? Sí. Claro, sí, es que eso. No se trata de improvisar, pero tampoco de tenerlo tan estructurado, porque mire lo que tenemos pendiente para marzo y claro, tampoco se puede hablar de... No se puede hablar. ¿Qué va a pasar aquí a marzo? Está, entonces hay que tener... Hay sorpresa que, ya que lo comentáis, sí que tenéis prevista para marzo. Lo que pasa es que quedan muchos meses y no queréis anticipar, pero... Eso no lo queremos... Se está trabajando de cara a próximos meses, claro. Ya. Bueno, esto tiene... Después de las Navidades, antes os dije que no, pero no lo iba a comentar, pero después de las Navidades quiero hacer un taller también de guitarra. Para los que quieran... aprender o perfeccionarse un poco, y sobre todo uno que me llama mucho la atención, porque es que me lo pidieron, ahora no tanto, ¿no? Pero una época, aprender a cantar con el instrumento, o sea, el tema, o sea, a ver, es un instrumento musical polifónico y puedes cantar lo que quieras con él, hasta un rock and roll, entiéndeme lo que te quiero decir. Entonces hay gente que puede venir a intentar coger tono, a ver por dónde estoy yo, la tesitura que tengo, a ver qué es lo que hago, qué tipo de estilo, qué... ¿También sería gratuito? Claro. Forma altruista, bueno, pues además algo un taller de aprendizaje a relación con el instrumento, algo así lo llamaría yo, porque no es aprendizaje a cantar, porque eso ya es otra historia, ¿no? Pero relacionarte con el instrumento, con la guitarra en este caso, que es lo mío. Sí, al final es como decía, llevar el compás, el tono, ¿no? La rítmica, el compás, a ver la forma, es decir, sobre todo las tesituras, porque mucha gente canta donde no debe de cantar, por desconocimiento, se revienta la voz, otro no se le escucha porque cantan para las solapas, debajo que cantan. Entonces, tengan una idea de... Hay gente que le gusta la canción española y tienen ese gusanillo, pues aquí estamos para lo que... Disponemos del estudio también, yo tengo un home studio y allí podemos realizar lo que quieras, vamos. Hoy en día con la informática musical te puedes imaginar lo que es. ¿El estudio que tienes en tu casa? Sí, allí en la calle Recinto. Es un home studio, una habitación como esto. Y allí yo lo que hago últimamente mayormente es grabar a personas que me piden. Quiero hacer una sevillana, quiero hacer esto, quiero... O hago una maqueta o hago... Estoy haciendo pruebas. Pues como vemos, Antonio, la verdad es que se va renovando, digo, el barrio, ¿no? Estamos intentándolo. Claro que hay, digo, porque por los motivos que todos entenderemos, bueno, pues claro, por la edad, evidentemente muchas casas pues ya quedaron cerradas. Son jóvenes, no hay muchas casas cerradas en el barrio, son pero todos digo, jóvenes. No, que eso ocurrió en su momento, ¿no? Y se ha ido renovando, sí. Sí. Y hay muchísimos nuevos vecinos. Al barrio han llegado muchísimos vecinos. En el caso de José Antonio decía que hace siete años. Siete años llevo yo allí ahora, desde que vine de Puerto Real. Sí, pero hay mucho. Todo lo que hace que se quede vacío allí, seis o siete meses, ocho meses, ya hay allí un nuevo vecino. Sí, es verdad que existe demanda y que además, también lo comentamos en otras ocasiones, que el sacrificio de la barriada, la ubicación que cuando se creó era, pues estaba en el extrarradio, la periferia de Ubrique, sí, sí. Pues ahora mismo es todo lo contrario, está a unos minutos de la Avenida España. 5 minutos de la Avenida España. Y para el que trabaje en el polígono, pues lo tiene también cerca. Mejor, ese. No es ni lejos, porque antiguamente tú vivías allí, tenías que ir al San Juan y estaba más lejos que el polígono. Quiere decir que se podía ir andando tranquilamente, porque antiguamente todo el mundo iba andando. Y, no... y en cuanto a la directiva, tengo que decir que es un gustazo que tú vayas a proponer algo y te abran los brazos, vamos, porque no en todo, en todos los sitios, por circunstancias, te tienen esa disposición, ¿no? Donde no hablo de Ubrique, hablo de, me ha pasado Puerto Real, ¿no? De proponer algo y no, no tomarle cuenta. Esto es una actividad que, como el fútbol, no tengo nada contra el fútbol, como el correr, como el... Lo que sí me gustaría es que la gente superara el... ¿Cómo lo explico? Yo lo llevo viviendo desde que me conozco. El miedo a cantar, más que el miedo es la vergüenza a cantar. Yo no sé cantar, déjalo que lo valore yo, ¿no? Ese corte, yo tengo que decirlo, ¿no? Esa vergüenza. Pero sin embargo son capaces de ponerse a jugar al fútbol y ir delante de la gente. ¿Entiendes? Es una actividad como otra. Entonces, esa superación hay que tenerla, porque yo he escuchado a personas que me he quedado alucinado de cómo cantan y lo tienen guardado y no. Digo, esto, ¿tú dónde has aprendido? Y dice, no, es algo natural, algo... Digo, bueno, pues por eso te digo que hay gente a lo mejor que está ahí y no se atreve y tienen que, hay que perder... La vergüenza, no es el miedo, es la vergüenza. La vergüenza. Además, si les gusta, ¿no? Pues va a tener una oportunidad ahí, gratuita. Hay mucha gente como... Como aguantada ahí de... ¿Cómo no me sale la palabra? Pero como que no, como que le gustaría, pero que le tienes que dar el pinchazo para que... Y decirle, lo haces bien. Medianamente bien, no eres... Lo haces bien. ¿Cómo has pensado la clase, José Antonio? La clase, para este taller de Villancico. ¿Cómo se van a desarrollar? Pues esto sería... llegamos allí, es decir, ya ubico, por ejemplo, las voces de los niños en un lado, los mayores en otro, para poder tener cierto control, control en el sentido del sonido. Y después, pues, yo me pondría a tocar, repartimos letras de los villancicos que vaya la gente pidiendo, porque no es que yo tengo un carpetón allí de villancicos que no es que yo lo vaya a imponer, sino, ¿qué queréis esto? ¿Queréis lo...? Entonces, la gente que vaya queriendo los villancicos y empezar a cantar. Y yo no sé cantar, yo no tengo tono. Primero, déjalo que lo valore alguien que tenga experiencia, no, no que se sepa, porque eso es que tenga experiencia. Y segundo, no tienes tono, todo el mundo nace con oído, uno desarrolla más. Yo me he quedado, ya te digo, alucinado de personas que no han cantado en su vida, los he escuchado y digo, esto es innato. Es un desarrollo que por lo que sea, ahí se ha desarrollado, por lo que sea, y está ahí. Tú no has cantado nunca, no, yo no, y digo, menuda afinación, menuda forma, ¿no? Y que hasta la saber respirar, ¿no? Que es importante cuando estás cantando. Entonces me perdí un poco. Lo que quiero decir es... Sí, que las clases se van a estructurar. Se van a estructurar así de, repartiendo letras, por la gente o los chicos, los grandes, vayan pidiendo. Proponiendo villancicos. En concreto, me gusta este, me gusta el tarratrán, me gustan los peces en el río, es que lo que sea, es que me da igual. De hecho, esta actividad al final viene a trabajar por conservar lo que es un... patrimonio nuestro, cultural, ¿no? Claro. Que verdad que están ahí los villancicos, pero cada Navidad, pero una forma de, bueno, pues recordar letras, de que no se vayan perdiendo, claro, y para para los jóvenes que lo mantengan. Y yo que estoy metido en el mundo relativamente de la música, veo que la cosa está muy apagada. Hay muy pocas ganas de hacer actividades y musicales, ya ni te cuento. Hay poco, no sé lo que ha pasado, pero está la gente muy desmotivada. Ahora es verdad que en estas fechas sí que ha habido un boom del villancico y de las zambombas, ¿no? Digo, sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Jerez... Lo que pasa es que es un tío señero de eso, esto es como por profesión, es decir, prácticamente esa época del año viven de eso, entonces lo mantienen. Digo, pero a nivel... como que ha ido a más todavía incluso, claro, ¿no? Claro, sí, en estos claro, últimos años... Si la gente no le da por cantar, pues eso reverberece más todavía, porque voy a ver villancico, ¿dónde voy a Jerez? Que es donde veía la plaza tal y cual, que están allí cantando el grupo tal. ¿Entiendes? Sí, al final pero se no ha concentrado todo ahí. Lo dicen Ubrique porque no existe esa cultura o esa forma, y por eso me gustaría como que eso, que la gente se echara para adelante. Vamos a cantar, hombre. Vamos a espantar quien canta, su mal es espanta, dicen. Sí. De hecho, siempre ha habido algunos grupos, ¿no? En nuestra localidad, de bueno, villancico, para todo el año, pero que también está muy heterogéneo. Nada compacto así de todos los años, que va, este año me junto, mañana no. Si hay algo más compacto en la localidad, es el carnaval, eso sí. Ahí están más aunados ellos, más el tema carnaval. Sí, sí. Entonces, no se sabe, bueno, se irá viendo sobre la marcha, pero al claro. final se puede crear un grupo ahí, un germen. La idea, yo no se lo he propuesto a Antonio todavía, pero la idea es que cuando llegue romería, pues a sevillana todo el mundo aquí. Sevillana es rumba y vámonos que nos vamos a la romería. Y al final es una manera de claro. Incentivar, de animar, ¿no? Claro, y que la gente cante y que, no sé, ya el otro día llamaron a mi pareja diciendo que si podíamos ir a cantar más pesado al Sagrado Corazón con los niños. Le digo, espérate que empecemos. Sí, por eso te digo que es una actividad que puede tener salida, vamos. Claro, después eso, el grupo que se cree, pues ¿por qué no puede haber alguna actuación? Bueno, ya se irá viendo, supongo, pero por lo menos de cara a la fiesta navideña, pues vaya a tener ahí una oportunidad, ¿no? Te digo, de plasmar claro, esos claro. villancicos, ¿no? Y que llegue, ya te digo, el día de las tortas, el otro, y allí no, la semana, el año pasado, ya te digo, me llamaron a la carrera allí. Había uno allí que no sabía las letras, otro que tampoco, no sé qué, yo ahí dando guitarrazo como podía. Entonces digo, vamos a intentar evitarlo, por lo menos que se sepan las letras. Pues una actividad que, imagino, Antonio, se agradece, ¿no? Que haya vecinos bueno, siempre, que den ese paso. Se agradece muchísimo. Y... Sí. Se ofrezcan gratuitamente. Decía José Antonio que se valora que haya que los colectivos pues bueno pues acepten de buen grado y apoyen en sus actividades y por vuestra parte igualmente, ¿no? Que haya personas que den ese paso y de forma altruista. Nuestra asociación para todo lo que sea cultura tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Estando yo allí, perdona, estando allí llegó el como Carabono, el del Sol, que va proponiendo otra cosa. Digo, váyatela, ¿no? Que voy a hablar también de él. Vamos a quedarnos con ella porque es un taller de repostería, ¿no? Repostería, sí. Que si te parece lo podemos comentar, por parte de Antonio Carabó, ¿no? Este año se ha ofrecido también actualmente a Antonio Carabó para dar un taller de gastronomía, de pastelería, como lo queramos llamar. Él no va a cobrar nada tampoco, aquí como el amigo José Antonio, y quiere también que sea los miércoles por la tarde, a partir del miércoles que viene. Se puede apuntar toda la persona que sea del barrio, socio de la asociación de vecinos, y algún que otro que vaya, a lo mejor tampoco le decimos que no, porque hombre, si viene alguien y quiere, pues si hay que hacer dos grupos, se harán dos grupos. En este caso es más centrado para los socios. Ya decimos que en el tema de los villancicos no, eso es para abierto. Todo el mundo. Eso es. En el de repostería sería para más para pueblo, los socios. Y fuera del pueblo, todo aquel que se entere, porque vienen de Benocao, vienen, lo escuchan también y dicen, bueno. Sí, de donde quieran. ¿Por qué no? Pues, ahí estamos abiertos. De hecho, el otro día llegó una chavala allí, una vecina, Mari se llama, la sí. de. No me acuerdo de José Flores. Eso es. Y me dijo eso, y dice, pues mi familia le gusta mucho. Le digo, pues. Trátela. Trátelos para abajo ya, pero ya. Trátelo, pero ya vamos sin problema. Claro. Tú sabes que el barrio para estas cosas está siempre abierto. Claro, y eso sirve además también para unir a vecinos o no vecinos, pero que es una forma, un punto de encuentro al final, se trata de una eso. Una forma también de curarte en salud, porque con los vecinos no sé yo hasta qué punto, pues yo sé, la gente está muy retraída, le da vergüenza. Mientras más gente metamos allí, pues mejor. Mejor. Lo importante es que vaya gente. Y que aquello funcione y que... Después si hay que reestructurar algo, hay que poner orden de alguna manera, en el sentido de, pues se pone, ya está, no pasa nada. Ya tú lo sabes que eres del barrio, que aquel barrio es abierto, muy abierto a todo el mundo. Claro que sí. No tiene fin para todo. Y en el caso de eso, del taller de repostería, decía, desde el próximo miércoles, por tanto... De 5 a 7, más o menos. De 5 a 7. Vamos, ya lo pondrá Antonio, que... Porque a mí no me gusta tampoco poner yo el horario, tiene que poner que el que va a dar taller. Y me dijo eso, de 5 a 7, o ya veríamos, según la gente, ya él hablaría con el personal, o la gente que hubiera. Si había que hacer dos grupos, se harían dos grupos, y si no, uno. En fin, porque aquello no es muy grande, hombre, es grande, porque aquello, tú sabes que la asociación es grande. Pero en el momento que me dan 20 personas así, ya no van a caber 25. Porque para hacer los pasteles y estas cosas necesitan un espacio y... Claro, sí, sí. Entonces, ya él lo vería. Y además es muy competente, o se va muy competente que... O sea, ya te digo, se ha ofrecido, igual que José Antonio, y... Es sí. bastante de agradecer por parte de la Junta Directiva y de la barriada. Son actividades que van dando vida, además sí. al propio local social, ¿no? Claro, que, claro, hombre, eso es muy importante. Me decías que el bar, lo comentamos la última vez, que ya estaba abriendo también por la sí, tarde, ¿no? El bar, lo la sede social. Eso es la sede social de la barriada. Mm. Se abre, se está... Vamos tirando, porque para que la gente tenga donde jugar sus partidas de dominó, de dominó, de mu, de balilla... de todas las cosillas esas que se juegan. Porque creemos que eso también es una cultura que se está perdiendo en los barrios, porque como ya te digo, así han entrado mucha juventud. Entonces la juventud actualmente no juega a malilla, ni al mu, ni al dominó, juegan muy poco, entonces los tenemos que ir introduciendo para que eso vuelva a ser lo que era antes. Que a menos allí había 20 mesas jugando al dominó y al mu y a la malilla, y hoy hay una o dos, en fin. Eso ha decaído un poco, porque las costumbres, la juventud prefiere estar en otras cosas que haciendo eso, y eso también es bueno para la mente. Y aparte que eso se convierte en un lugar para encontrarte con tus vecinos. Vecinos, para... hablar, abrir la mente, porque la mente igual no tiene mucha... El ajedrez es la primera base del mundo mental, de trabar billar, por ejemplo, que tampoco tenemos muchos jóvenes metidos en el club, que tenemos, como tú lo sabes, un club de billar. Antonio, que forma parte de... Yo formo parte también, soy el tesorero, y queremos también que vayan los jóvenes, que si tenemos una mesa, para que aprendan y sepan. Me lo comento ya a nivel, porque me gusta hablar, porque lo siento que el billar es una cosa muy importante para las personas, mayores y jóvenes. Ya te digo que es el segundo deporte mental del mundo. Ya eso es, dice algo, ¿no? Sí, sí. Es bueno para la mente, es bueno para el cuerpo, porque te dobla, en fin. Ya hablando de todo, pues también se habla de billar, que aprovechar todo. Pero pues son actividades que se pueden aprovechar, que están ahí para poder practicarlas. Y decíamos, taller de villancicos, taller de repostería. Sí. Y después decía Antonio que de cara a las navidades pues llegará la zambomba, bueno, o esa fiesta navideña. Sí, esa, la fiesta, para eso es el taller de villancicos, para la fiesta navideña. Ese zambomba va a ser una fiesta de villancico y cante y chocolate, en fin, sus tortas siempre están eso, y vamos, de momento se volverán a hacer. Ese día que si comentamos. No hay algo que lo impida, vamos. Y después también, durante esas fechas tenéis juegos, actividades para los más sí, pequeños. Siempre, algo se hace siempre, o concursos de macetas. Es que como ahora las macetas están muy feas, eso tiene que ser más para adelante. Pero vamos, se piensa en ello, porque allí siempre están hechos. Pero claro, están hechos más que nada en abril y mayo, porque cuando la maceta está bonita. Entonces ahora, se hizo decoración, ¿no? De fachada, ¿era? O decoración. Sí, de, nosotros de, ahora para las navidades, normalmente la calle Segura se arregla mucho y muchas calles se ponen luces de Navidad y cositas, los hacen muchísimas calles del barrio. Quiere decir que este año ya llevamos, creo que son 3 o 4 años haciéndolo, creo que se volverá a hacer, porque tú sabes que tampoco a la gente no se le puede decir, vamos a hacer esto, y no, esto se va a hacer, ¿lo quiere alguien hacer? A ver si hay un concurso de calle o algo que lo podamos dar un poquito de auge, que la gente se anime y la gente quiera... Que sí, el barrio participar. Es mucho de eso, tú sabes que el barrio antiguamente se anonaban las calles en mayo, y era una maravilla. Sí, salía todo el mundo a la calle. Pues ahora se está haciendo en Navidad y estamos intentando que eso tome lo que tiene que tomar. Tu calle se pone... Sí, la ponen que no vea, vamos, que yo parece el portal de Belén. La calle Segura es, ¿no? La calle Segura. Muy bien, parte, pues, sí. Parte de la mitad de la calle, como tiene la maceta o el macetero, pues da también juego para eso, para hacer todas esas cosas. Más la calle que tiene más flores, la calle que claro, tú la conoces, que es una calle, vamos, en fin, eso queremos también que se haga, pero eso hay que darle a la gente el morbillo ese de que vayan, eso cuando empieza la hora empieza uno a arreglar, ya empieza la otra. Y se va animando a todo el mundo, se va animando, que no se puede decir, bueno, pues lo vamos a hacer, vamos a dar un premio, no, esto es altruistamente que se haga y que le guste a la gente y que la gente vea que es un barrio que es bonito y que se valore en sus casas. Es que eso no lo mira la gente. Cuando un barrio es bonito, tranquilo y la gente vive feliz, pues sus casas toman un valor, porque la gente va por allí y dice, qué bonito, qué bonito, qué maravilla, qué cosa, qué es. Y los vecinos y vecinos que no se dan cuenta que están valorando sus propias casas. Sí, está claro, y la convivencia además que existe. Hombre, y la convivencia, que allí se hace una fiestecilla en la calle, en fin. Y decíamos, aparte de estas actividades, también, bueno, todos los años, lo que es la visita de los Reyes Magos, ¿no? Y el recorrido también por la calle. También lo hacemos, eso es el día 5, el día 6 de... El día 5 se hace casi siempre. siempre tenemos los Reyes Magos y repartimos caramelos por el barrio, los tres Reyes Magos, vamos, acompañados, van muchos niños, mucha gente mayor, eso sí va. Eso sí se apunta mucha gente. Pues será otra de las actividades, de tal forma ya lo iremos comentando. Son, ahí está, son actividades que hasta que no lleguen, pues falta tiempo, entonces no se va a calentar la cabeza. Es que están aquí los Reyes, hombre, faltan dos meses todavía. Pues Antonio, que por cierto, no sé si formas parte de la junta directiva no. Hasta ahí no llego. Pero de tal manera, bueno... Es como yo estuviera. Está ahí, bueno, eso te iba a decir, que a veces... Hombre, no participo en las reuniones y eso, pero vamos, estoy al canto de lo que va ocurriendo, que, pero tanto como directivo, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, pues, arrimando el hombro, sí, como sí, el que sí, va... Sí, sí, eso es lo que queremos. Yo siempre lo digo, que una asociación de vecinos no es la junta directiva, porque no es un cortijo de cuatro, es un cortijo de 54. Que todo el mundo que es una mano, bienvenido sea, porque... La verdad es que hacen falta muchas manos para llevar una asociación. Que una asociación no es salir el día de la fiesta así. Hoy estamos aquí, mañana tienes que ir al ayuntamiento, pasado tienes que ir a otro sitio, pasado a los otros lotos. Que te se van muchos días muertos y que no estás en tu vida, estás en la vida de la asociación. Entonces quiere decir que hacen falta mucha gente. Porque sin personas, yo soy pensionista, pero normalmente todas las juntas directivas son trabajadores. Y están trabajando, no pueden salir. Ahora mismo no podrían venir aquí. Claro, tienen que dedicar tiempo cuando ya por la tarde, cuando pueden, cada uno. Entonces no tenemos... Lo que hace falta son gente que quiera trabajar. Uh-huh. O que quiera ayudar, como les quiera llamar. Si no quiere llamarle a trabajar, ayudar. Ya con ayudar ya es bastante. Sí, sí. Entre todos se hace hombre, el trabajo más llevado. Aquí está San Antonio, está Carabó, que han llegado a la barriada. Pues mira, voy a participar estupendamente, altruistamente, sin problema, pero ahí está. Hay que agradecérselo, eso no es... Es que hay que darle su cosita y su gratitud. Tienen de ofrecerse voluntarios claro. A hacer cosas. Así. Estaba pensando, actividades, la última, sí, más destacada fue la verbena, recordemos, a finales de septiembre. De septiembre, que, sí, bueno, que quedó aplazada, ¿no? Desde las fiestas de mayo. Desde aplazamos hasta septiembre. Y finalmente en septiembre... ¿cómo fue? Te os iba a preguntar también, ¿cómo fue? Bien, yo la vi muy bien. Vamos, fue... Con actuación musical, además, sí, también, sí, muy movida. Un grupito musical, tocando, y asistió la gente hasta las 12 menos 5 que cerramos la luz y dijimos, hasta aquí hemos llegado, porque no se puede estar más tarde, ¿no? Más tocando música, ni con la música puesta, hay que tener un respeto a los vecinos y a los demás. Pero todos los días, fabuloso. Y aquello de 10 a 12, aquello estaba lleno de gente, bailando, cantando, hablando, dialogando, en fin, muy bien. Estuvo muy bien, muy bien. La barriada, las que yo conozco, por ejemplo, esta barriada es de gente que se lleva bien y se lo pasan bien. Yo llevo relativamente poco tiempo y he estado en otro sitio y no es la unión, la camaradería que hay ahí... hombre, unos más que menos, otros más, otros menos, sí, pero sí. La gente es verdad lo que dice... Antonio, que se lo pasa bien ese tipo de verbena, en eso van a al rato, ya está, tampoco se trata de más, pero que se lo pasan bien. Yo lo he observado porque observando y al final se va haciendo convivencia, grupo, sí, vecindad, sí, en ese tipo de actividades, claro. Y en lo que para otra serie de actividades que se puedan organizar, sí, para mejorar el barrio en otro aspecto también. Es importante porque los vecinos que no se ven todos los días, en las fiestas se ven, hablan unos con otros, sí, pues, dialogan, hablar de a lo mejor otros problemas que pueda haber. Siempre hay cosillas, ¿no? Entre las relaciones y las convivencias, pero vamos que en general... Después se pasa, sí, todo. Porque... O cosas que se puedan mejorar en la calle, pues claro. Que se puedan... Es importante. Pero digo, lo más importante es que los vecinos colaboren. Que aquello es de todo, que no aquello no es de la junta directiva ni de nadie, aquello es de todo el barrio que está. Y todo el que sea socio se tiene que sentir como presidente parte, de la barriada. Parte integrante, claro. Hombre, porque si no, ¿cómo vaya? No, es que tú, no, aquí... Tú quieres ser, pues aquí al tajo. ¿Cuántos socios, Antonio, puede haber ahora mismo? Por ahí mismo todavía no lo tengo muy claro, porque ahora, hasta primeros de año, porque había muchos socios, pero hay muchos socios que se apuntaban cuando daban fiestas grandes y eso. Y se apuntaban, pero le decía, apúntame. Pero después no han llegado a realizar sus pagos ni sus cosas, entonces a primeros de año haré una nueva actualización. Un nuevo listado. Me pondré al día, el que quiera hacer socio que lo sea y el que no, pues le daré de baja y punto. No, porque el coste, ¿cuánto era? Era 12 euros al año, o sea, un euro al mes. Algo simbólico. Es algo simbólico. Que no tiene... Y allí antiguamente siempre se dio la bebida gratis en las fiestas, y este año pues la bebida la hemos cobrado, un precio módico barato, pero sí hemos regalado la paella, las papas aliñán, el poquito salsichón ibérico. Hombre, ya de por sí, pues, eso ha sido todo regalado para la gente, ¿no? Que todo el mundo que pidió su plato de paella, que por cierto sobró un cuarto de paella, porque hicimos dos paellas como esto, casi, y entonces no tan grande, pero vamos, tú sabes cómo son, sí, sí. Grandes, de 200 y pico plazas. Pero en fin, que vamos, con eso nada más ya, que vaya una familia con cinco, lleve cuatro platitos de paella, cinco de patata y dos racioncitas de salchichón ibérico, ya ha pagado 5 años de asociación. Claro. Que digamos que eso es una cosa, una aportación mínima también mínima para porque eso, la paella y las fiestas, no se le cobra a nadie en la paella y nada, sea socio o no sea socio. Y todo el que va tiene su platito de paella. De hecho, una de las pocas vías de financiación a través de la barra, ¿no? Que cuando sí, se hace alguna actividad, pues intentar, ¿no? Poner la barra para... El ayuntamiento da una aportación, pero es solo para cosas que no sean de comer. Regalo, todo que sea para trofeo, para limpieza, pero los 1.000 euros no son para comida, para música también, claro. Para seguro, que también hay que estar asegurado... Hoy día, tanto en la fiesta como en el salón social, tienes que tener un seguro. En fin, que falta mucho dinero. Eso vale todo muy caro, y vale todo... Llevas cualquier musiquito o música, te cuesta 600, 1.000 euros, 1.500. Depende del grupo que sea. Entonces, sí, las asociaciones necesitan mucho dinero. Y el apoyo de su tienes de que hacer cositas, porque si no, no podríamos hacer nada. Sería todo... Sí. Además que te quería comentar ya en otro orden de cosas, la asociación que veo que actualiza además todo lo que es la información a través de sus redes sociales, por ejemplo, sí, en Facebook, sí. Si buscamos Asociación de Vecinos Barriada Sacrificio 84, pues comprobaremos cómo contáis, sí, con vuestro perfil, y se va informando, por ejemplo, del taller de Villancico. En Facebook y en los otros, como en Instagram. Instagram también. De mi hija, que es la que se dedica. Pues está actualizado. A ponerle eso y a ponerle todo, sí. De hecho, veíamos, por ejemplo, a la última hora cómo se anunciaba que íbamos a hablar aquí en Radio Ubrique, que ya habíamos quedado, ¿no? Para sí, hoy. Sí, sí. Quiero decir que está bastante actualizado y siempre es bueno también para un colectivo vecinal, ¿no? Que, sí, hombre, sí. Para cualquier colectivo, desde luego. Por un lado, por otro, queremos también hacer un grupo de WhatsApp con los números de teléfono de los socios que nos los han dado, para que no se tengan que informar por ningún lado, sino directamente. Pone un WhatsApp y se entera todo el mundo. Eso lo queremos hacer primero de año también. Eso cuesta más trabajo, pero en fin, ahí estamos en ello también. Y es verdad que una vez que se hace, ya facilita también, claro, la forma de conectar con todos los vecinos. Se lo manda a todo el mundo, no te pueden contestar, pero sí se informan de lo que hay en el barrio. Vamos, tengo yo entendido, tampoco soy experto en estas cosas. Muy bien, pues nos vamos a quedar con el recordatorio, José Antonio, si te parece, del taller de Villancico. Sí, estamos allí el lunes a las... De momento a las 6:30. A partir de ahí, claro, depende del número de personas, de lo que todo el mundo en mayoría quiera, ¿no? El horario puede ser muy flexible, vamos, porque yo vivo allí. Es decir, estoy allá al lado, entonces no me importaría adelantarlo una hora o lo que fuera, lo que demande la gente. Nada más, ya no te puedo decir más, sí. Y sobre todo el que nos esté escuchando, que sepa que va dirigido también para ti, que sí, para no cualquiera. Es solo para socios, sino no, cualquier no, persona. No, entonces nos quedamos solos. Cualquier hombre, persona no por nada, que quiera. Porque sé que va a pasar, entonces hay que abrirlo a todo el mundo, que si nos juntamos 300, pues entonces ya tomaremos medidas, pero no creo, ¿entiendes? ¿Entiendes? No creo que llegue a tanto. Iba a decir también que si llegan a la asociación que está en la calle Júcar 16 y está cerrada por cualquier circunstancia, porque no haya llegado San Antonio o lo que sea, o alguien se quiera apuntar durante cualquier día de la semana, puede ir a la calle Segura número 33 y preguntar por Abelino, y allí lo apuntaré también. Oye, pues allí en tu casa también recibe a la hora que sea que lo inscribirá. Lo inscribiré también. Y si no, como decía José Antonio, ¿no? Que realmente acudiendo el lunes da igual las inscripciones, ¿no? Claro, da igual. Da igual, ¿no? Hombre, pasándose ya, por allí. Habría que tener el nombre, por lo menos, pero sí. No sé para qué, porque... Sí. Bueno, pero si hay alguien que se encuentra... Tú sabes que hay mucha gente cortada que dice, ¿cómo voy así? Pues voy así, a ver, para informarme, voy ahí... Que sepa que estamos allí, que no estamos... Me gustaría decir una cosa, respecto a Antonio. El tema de las redes es algo que hay que conocer. Y es gracias a la hija de Antonio. Yo, él no lo dice porque no lo va a decir, pero lo digo yo. Es decir, gracias a su hija Raquel, está la información al día de todo lo que pasa en la barriada. Es importantísimo para hoy día, bueno, para todo, pero evidentemente para que llegue, por ejemplo, a los medios de comunicación. Claro, y está muy al día. Se puede extender a cada uno. La chica, tu hija, está pendiente de todo lo que va ocurriendo, al milímetro. Sí, ahora iba a poner lo del taller de... ¿Repostería? Repostería, lo iba a poner ahora. No sé si lo habrá puesto porque estaba a trabajar a las 12. Y dice, pues yo no lo hago, lo hago después. Porque el otro ya lo hizo antes. Digo, no lo hagas, tú hasta que no pasamos a la radio, no lo hagas, porque... Si no se informa antes que nosotros. Pero es importante, desde luego. Sí, y bueno, hay que destacarlo, que además están bastante actualizados, al día, de hecho, de lo que van preparando. Pues efectivamente, hace 44 minutos ya está publicado lo que es el concurso de repostería. Bueno, en este caso el taller de repostería, sí, y el segundo concurso que se pretende organizar. Sí, pero es que cuando yo salí de mi casa digo, espérate, chiquillas. Pues toda la información la puede encontrar, por tanto, también en Facebook, en Instagram, a través de Asociación de Vecinos El Sacrificio 84. Hoy queríamos hablar de las actividades que tienen previsto desarrollar de cara a estas fiestas navideñas. Y entre las primeras, el pistoletazo de salida, a través, como le hemos comentado, de ese taller de villancicos a cargo de José Antonio Maza, que nos ha acompañado por aquí durante estos minutos. José Antonio, muchísimas gracias. A ustedes decimos por la divulgación, porque es importante que la gente se entere. Y si no vienes aquí, pues puedes ver un cartel, pero, o no lo puedes ver. Sí, sí. ¿Entiendes? Gracias a ustedes. Y si te parece, hablamos próximamente, ya los próximos meses, por ejemplo, del taller de guitarra. Ya yo hablo con él, que es el que tiene que decidirlo, ¿no? Es decir, yo propongo y él dice, pues sí ahora o sí ahora. No, eso, haciendo tiempo... Ya está, pues... Vamos a esperar un poquito. Claro, iremos hablando de esas actividades que se vayan acercando y de las que están previstas incluso para marzo, ya están programándose. Sí, ya están, eso se está cociendo. Muy bien, pues hablaremos de todo ello, José Antonio y Antonio, por supuesto, presidente. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Los que nos escucháis. Gracias.